La X, 103.9 FM.

Esta es la X. Love

We got no time and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Está Gracie Abrams con That's So True en las mañanas de la X. Un día como hoy, 3 de diciembre de 2014, el cantante y compositor Ed Sheeran fue nombrado el artista más reproducido del mundo por Spotify. El joven de 23 años en aquel momento había acumulado más de 860 millones de reproducciones en el servicio, superando a Eminem y a Coldplay. Aquí está Ed Sheeran, esto es Shape of You. Isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go. Me and my friends sat at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it.

No more hiding, I'll be shining like I'm born to be. Cause we are hunters, voices strong and I know I believe. We're going up, up, up, it's our moment. You know together we're glowing. Gonna be golden. Up, up, up with our voices. Don't want to get you so often. Gonna be golden. Oh, I'm done hiding. Now I'm shining like I'm falling. Oh, our time, no fears, no lies. That's who we're born to be. You know we're gonna be golden. We're gonna be, gonna be. Gonna be growing. By giving up on it. You know that it's our time, no fears, no lies. That's who we're born to be. Esta Navidad tiene nombre, Pepe Ganga. Pepe Ganga. Juguetería, bebé, ropa, electro y más, con descuentos que hacen magia real. En tiendas y en pepeganga.com, porque si es Navidad, es Pepe Ganga. Limp Bizkit llega este 5 de diciembre en el Coliseo MedPlus. El caos, los riffs y la energía de una generación vuelven al escenario. Boletas disponibles en Taquilla Live. Si esta música te salvó, esta noche es tuya. Organiza Breakfast Live. Somos fans de los fans. Pulep WCP 657. Con innovación, ciencia, tecnología y propósito, estudiantes, profesores, graduados y aliados unen talentos y saberes para enfrentar los grandes retos del país y del mundo. Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, donde el ingenio se convierte en futuro. Vigilada Mineducación. Resolver es tenerlo todo a la mano. Paga, juega, recarga y más en la app Paga Todo. Y si quieres ingresos extra, descarga la app Paga Todo Ventas. Paga Todo, los que resuelven. Vigilado Supersalud. Esta es la X. 103.9 FM HJVU Bogotá. Más música. So you're still thinking of me, just like I know you should. I cannot give you everything, you know I wish I could. I'm so high at the moment, I'm so caught up in this. Yeah, we're just young, dumb, and broke, but we still got love to give. While we're young, dumb, young, young, dumb, and broke. Young, dumb, young, young, dumb, and broke. Young, dumb, young, young, dumb, and broke. Young, dumb, broke, high school. Young, dumb, and broke. Young, dumb, young, young, dumb, and broke. Young, dumb, young,

¡Ojo a esto, Dayana Rodríguez! ¡Señora, acá estoy! Dices que la edad es solo un número. No te lo tomes personal. ¿63? ¿Cuántos años? ¿Qué tal esta vaina? O sea, sí, lo ofenden a uno. Me está diciendo viejo. A mí también me salió, pero ¿sabes por qué? Porque seguro... Mi edad sonora, ojo. Es mayor. Sí. ¿Ves? Ellos ponen esa frase cuando eres mayor en edad sonora que tu real edad. No, a mí también qué me horrible. Lo puso y yo salgo menor. Sí, yo también. Ah, entonces es puro... ¿Vieron? No son especiales, no somos especiales para Spotify. Nos ponen lo mismo. Básicamente a Cristian le pusieron neonato. No, Freda, bueno, yo creo que tengo el más alto de todos. ¿Cuál? La edad. ¿Cuál? Listening age, a ver, ¿ustedes cuánto fue? No, estamos mal todos. Yo tengo 31 años. La edad sonora mía es 51 años. ¿51 años? 48 sí. Yo. ¿Tú, Cata? 31. Yo 54. Pero es imposible alma porque... Alma vieja. Pero sí. Es imposible Cristian, porque... Cristian, alma vieja, Méndez. Es que vieron, es que eso no tiene lógica, porque él todo lo que escuchó fue Bad Bunny. Sí. Y Fade. Y eso no es esa edad sonora, nunca. ¿Cuántas canciones escucharon este año? A ver... Como yo escuché dos. 4,745 canciones en este servicio de streaming. 1,603. 1,212. Yo 4,000 cerrado. Yo en Apple Music escuché como 2,000. O sea, escuché más o menos 10,000 canciones este año. Sí. Mira, entre mis géneros está en el quinto Smooth Jazz. 4 indie, 3 dub techno, 2 deep house y el número 1 electrónica. Claro. Pero hay cosas que son raras, Alejo. Por ejemplo, me pone que yo escuché 9 álbumes. Sí. Y me pone no debí tirar más fotos de Bad Bunny, que no lo he escuchado completo ni la primera vez. Pero de pronto... Ah, muy raro, ¿no? Eso sí toca hablarlo. A mí me metió un palo, que es que Prision Sex de Tool, nunca la escuché. Sí, a mí me dice que la canción que yo más oí fue la canción de la banda sonora de Succession. ¿Cuántas veces? Alejo. ¿Y no? ¿O sí? No, la verdad es que no. No, es que mete unos palos ahí. Es que animales. La escuché 26 veces. No, lo que pasó fue que la puse en el programa. 26 veces. Claro. 26 veces. Como cortina. Cuenta. No, y de segunda, adivinen qué canción me salió. A ver... Angel de Massive Attack. Ay, lo siento, te recuerdan ese dolor. ¿Ustedes se imaginan haber puesto Angel de Massive Attack como 42,300 veces en este programa, moviendo a que compraran las boletas para ese show mediocre que hicieron? Pero míralo por el lado de que fuimos muy efectivos y se llenó. Sí, claro, odio eso porque alguien más se hace el dinero que debía haberme hecho yo. Eso sí es verdad. Eso es cierto. El tercer lugar de mis canciones más escuchadas en Spotify fue Baile Inolvidable de Bad Bunny. Sí. La cuarta canción que más oí fue Be Thankful for What You've Got de Massive Attack. Ay, mi amor. Y la número 5 fue Muare de Soda Stereo. Oh. Esta playlist con todas tus canciones favoritas es para ti. Escuchaste 62 álbumes este año. Yo 40. Tu álbum principal fue Fancy That de Pink Panthers. Ah, bueno, bien, sí. Es muy bueno. Seguido en el puesto número 2 de Cosa Nuestra de Raulito. Ah, ese sí. Puesto número 3 para Debí Tirar Más Fotos, porque más oí, de Bad Bunny. Sí. Puesto número 4, GNX de Kendrick Lamar. Y puesto número 5 para The Predator de Ice Cube. ¿Y sí? Fueron cosas que oí, pero al comienzo del año. Por ejemplo, Bad Bunny lo oí 3 veces. Sí, los, no sé. Los 5 artistas muy especiales que, según ellos, escuché fueron, ya te voy a decir, Kendrick, escuché a Kendrick Lamar, escuché a Soda Stereo, escuché a Bad Bunny, escuché a Oasi y escuché a Massive Attack. Mira, no sé, no me gustó el mío. Porque no. Hay canciones que yo no oí y me las puse en el top. Yo amo a Michael Jackson, pero nunca oí la canción que dicen, y Tool. Es como una... Bueno, mejor que no, eso no me encariño con eso. Mis artistas principales, el número 1 fue Kendrick, el segundo fue Oasi, el tercero fue Massive Attack. Bueno, ese sí, ahí hay coherencia. Escucha unas palabras de uno de tus favoritos, ¿no? Seguramente no va a ser Massive Attack. ¿Qué tal que sí? ¿Qué te piden perdón? O así. Alejo, perdón por el concierto. Lo queremos. ¿Sí, te imaginas? ¿Te imaginas Robert Del Naya diciendo ¡Viva Palestina Libre! I'm sorry. Y ya no más, ya suficiente. Viva Palestina Libre. Oye, dijo. ¿Viste que no apareció nada intervenido? Él no es Banksy, ya quedó eso. No, él no es. Él no, no es Banksy, ya salgamos ¿A de qué ahí. Club pertenezco, según Spotify? Ah, está buena, está pertenezco buena. Pertenezco al club... ¿Qué? ¿Es esta? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Club Sonido Cósmico. Sí, claro, soy un alterno perro. Tu club trasciende... ¿Dónde está eso? Ahí ustedes... Es la última slide. Ah, ok. Tu función, ojo, mi función, ¿no? Pues, madre, ahora trabajo para ellos. Reclutador. Sí. Nunca. Compartes música por todos lados y así atraes a miembros nuevos y frecuentes al club. ¿Tú qué eres? Sí. ¿Club qué? Sonido Cósmico. Ah, mira, yo también. Cosmic Stereo Club. Tu función pro en mixes. Te centras en crear playlists y combinas lo mejor del club en mixes. Mm-hmm. A mí me salió el club de la serotonina. Ay, a mí también. Serotonin. Club Serotonin. Solo good vibes, dice. Claro. Reclutador. Sí, es que a esa edad solamente hay good vibes. A los 14 años. Supuestamente en ese club mis artistas favoritos son Uncle. Sí, muy bien. Tame Impala y Above and Beyond. Vamos. Está bien. En fin, ese es el Spotify Wrapped, amigos, en Mañanas de la X. Y cuando regresemos a nuestro repasito por los memes, vamos a ver si logramos compartir los memes de alguna manera en nuestras redes sociales aquí en Mañanas de la X. I won't change you. Participa por un viaje al inicio de la Copa 2026. Activa Movistar Total, fibra 900 megas más pospago ilimitado. El internet y la red 5G más rápidos de Colombia. Compra un smartphone en tecnología Movistar. Visítanos o llama al numeral 709. Aplican términos y condiciones. Más información en movistar.co. A place in the city, a chair in the bed. I cover up all the mirrors, I can't see myself yet. I wear smoke like a wedding veil, make a meal I won't eat. Step out into the street, alone in a sea. It comes over me, or oh, I'm missing you. Yeah, I'm missing you and all the things we used to do. MDMA in the back garden, blow our pupils up. We kissed for hours straight, but baby, what was that? I remember saying then, this is the best cigarette of my life. Well, I want you just like that. Into your hair, we're in a sandstorm and it knocks me out. I didn't know then that you'd never be enough. Oh, since I was 17, I gave you everything. Now we wake from a dream. Well, baby, what was that? Friends, I stare at the painted faces that talk current affairs. You had to know this was happening. You weren't feeling my heat when in the light down, baby, so bright I face reality. I tried to let whatever has to pass through me, pass through. But this is staying a while. I know it might not let me go. MDMA in the back garden, blow pupils up. We kissed for hours straight. Well, baby, what was that? I remember saying then, this is the best cigarette of my life. Well, I want you just like that. Into your hands, we're in a sandstorm and it knocks me out. I didn't know then that you'd never be enough. Oh, since I was 17, I gave you everything. Now we wake from a dream. Well, baby, what was that? Está Lord con What Was That. Ya estuvo lanzando disco, pero hombre, no le dio, ¿no? No le dio, Alejo. Y habló de su canción de verano, que era Daisies, de Justin Bieber, que para ella había sido la mejor canción. Y ya, y eso que en ese momento ya había sacado esta canción, uh-huh, que podía ser de verano, pero tampoco le dio. No. Sí. Mm. Qué lástima, hombre. Sí, la carrera. Chévere. Esa carrera, bueno, pero viene para Stereo Picnic, va a ser interesante. Sí, muchísimo, ella sí. Este fin de semana viene Limp Bizkit, ¿no? Ay, ¿a ustedes les gusta? Yo soy fan. ¿La última vez que vinieron? Sí, debo confesarlo, yo soy fan. Yo, de todas esas cosas que nos inyectaron intravenosamente por la radio a finales de los 90, completamente prefabricada del rock, la que más me gusta es Limp Bizkit. Bueno... ¿En esa misma categoría entra Pretos. Green Day? No, en esa categoría entra Linkin Park, en esa categoría entra Saliva, Stained, entra Blink-182, entran las... Entra la basofia esa que produjeron los The Offspring al final. de los 90, de la americana, con Pretty Fly for a White Guy, toda esa basura gringa no. que nos está inyectaron. Hablando con la verdad, Catalina. No, hay que hablar con la verdad. I like junk. Yo disfruto toda la basura, no importa de dónde venga ni de qué década sea. Así, repito, sé que es todo producto, ¿cómo se dice? Son grasas saturadas de música, son... Edulcorantes. Eso trae edulcorantes, eso trae grasas saturadas, eso es... Sodio, exceso en sodio. Recontraprocesado, todo. Exceso todo. En azúcares. Sí. Refinados. Exceso en azúcares, refinados, todo. Absolutamente, lo tengo clarísimo. Siempre he sido un animal omnívoro de toda esa basura desde que tengo conocimiento de causa. Y por eso me gusta Limp Bizkit. Bien, está muy bien. I enjoy. Yo disfruto mucho Break Stuff. Me parece uno de los momentos más honestos de finales de los 90. De hecho, esto es como que, ¿de qué año? Como en 1999. Sí. ¿Te gustaría escucharla? Escuchemos Break Stuff, a ver. Es mucho Óyalo. Poder. It's just one of those days. It's just one of those days when you don't want to wake up. Everything is fucked. Everybody sucks. You don't really know why, but you want to justify ripping someone's head off. But you know you make contact. And if you interact, your life is on contract. Your best bet is to stay away, motherfucker. It's Ahí just viene. One of those one days. Of those. It's all about the he said, she said bullshit. Hay una cosa que me parece importante mencionar sobre Break Stuff y que hay que decir, y es que cuando vi el documental de Woodstock 99, donde Mr. Durst termina de destruir todo ese festival, está cantando esta canción, y ese build up, esa construcción de ira colectiva, me parece, a pesar de lo peligrosa y de lo dañina que fue, muy muy romántica. La romanticé, Diana. Está bien. Es que la canción da ganas muy de romántica. Eso, de romper todo. Sí. Es rico. Le decía, bueno, esa es una buena pregunta. ¿Cuál canción lo incita a romper todo? ¿Cómo? Por Dios, no. Estrés de... Hagámoslo. De Justice. Estrés de Justice, no, por favor, ¿la han oído? Ah, bueno, va. Le decían los dueños de Woodstock, por favor, okay. No más. Escuchen esto. A ver. Give me something to break. No, eso es ya otro nivel de anarquía. ¡Viva la revolución! Ah, sí, no, eso sí, energía sí hay ahí. Ganas de romper. Rico. Muchas ganas de romper cosas. Mm-hmm. Break Stuff este fin de semana. Va a haber mucho movimiento este fin de semana en conciertos, ¿no? Y es que ahí también va a estar Bullet for My Valentine, que son los que llegan a cubrir el hueco que dejó Young Perfection Blood. Va a estar 311, Eka Vandal. Está bueno. Ay, un beautiful disaster. Me contaron anoche en una reunión que Youngblood no vendió muchas boletas. Catalina compró las dos que se vendieron. Exacto. Yo lo quería Mentira. Solo para mí, pero no me alcanzó. Mentira. que no lo conocen casi acá. Solo Catalina. Ay, lo tienen que conocer, Dios mío. Me dijeron ayer, fíjate que no es tan exitoso Youngblood aquí, no lo conocen casi, no vende boletas. Ven, déjame yo hago una prueba, a ver si estoy en lo cierto. Catalina, una canción de él. Gracias. Dice, eso era. Ella no quería ir por las canciones, como podemos ver. Sí, acabamos claro. de confirmar que ella no ahí iba, solita. Ya quería sí, como redes sociales, mira a las fanáticas, fenomenal. Como las mira y las coge la carita y las saluda y les habla, es Dios. Como ¿ves? Yo creo que eso pasó con mucha gente. Sí, claro. Que tú así rápido, claro. Una canción rápida, John. Es que es tan lindo. Esa sí. era la respuesta. Estas son mañanas de la X103.9 FM. Bueno, estuve con Andrés Felipe Salazar. Por favor, ¿en qué momento? Con, ¿qué pasó? Y con Julio César Escobar estábamos en un encuentro de gente que lleva 4 años asistiendo al BIME, Bogotá International Music Experience. ¿Y cómo fue ese encuentro? ¿Todos al mismo tiempo como Spider-Man, como el meme precisamente? Sí, todos llegamos al mismo tiempo, todos estábamos discutiendo, conversando cosas, diferentes cosas. Estuvimos hablando ahí un rato sobre la debacle radial. Y mandaron muchos saludos, muchos cariños, muchos recuerdos, que cómo están todos, que nos escuchan, que escuchan a Catalina, que escuchan a Nicolás, dijo Andrés. A Nicolás. Nicolás. Sí. ¡Ah! ¡Ay, Andrés Felipe! Andrés dice que bueno, ¿y cómo va Nicolás? Yo, bien. Y te lo juro, te voy a decir una cosa, te lo juro que Alejandro no lo corrigió, no, porque a Alejandro le gusta eso, Alejandro le dijo, bien, él es muy bueno, pero le decimos no, Nico. Nico, no, putas, Nico es buenísimo. Alejandro no corrige cuando dicen mal los nombres sabiendo, ni cuando a él le dicen mal el nombre. Alejandro. Él dice, claro, soy yo, claro. ¿Y cómo los viste? Bien, pues Jules está estresado, pues porque imagínate, pero pues, sacarlo así a patadas de Caracol Radio, sí fue una cosa horrenda, me pareció horrenda, o sea, sí. Y tan talentoso, tan profesional. Claro, pero, claro. Ya pues, ahí. Claro. Pero pues obviamente, pues, y en Navidad. No, es que vuelvo y digo. Y con hijo. Yo tengo una propuesta. Con Gael. Y es, no se puede despedir gente después de noviembre hasta febrero. Te pasaste un día de noviembre. No, ya no puedes. Ya, y en febrero, si van a despedir, que sea desde febrero. Que esos 4 meses sean. O sea, si tú pasaste un día ya de noviembre y dijiste, ya me salvé. Ya coroné, sí. Porque no está bien en esta época. O sea, está mal quedarse sin trabajo. Pero en cualquier momento. Pero es que estas fechas son horrendas sí. Para perder el puesto. Sí, no, imagínate, ¿qué haces tú en Navidad? ¿Cómo te sientes? No hay... Tu autoestima, todo. Todo, ¿no? Exacto. Pero nada, Jules, como siempre, con la mejor de las energías ahí, aguantando fuerte. Andrés Felipe, bien. Andrés, gracias. Felipe. El fiu-fiu. Sí, el bebito fiu-fiu, muy bien. Bueno, estuvimos echando olor a un rato que ya Canelita no está en el podcast. Bueno, Alejandro, hombre. Mira. Sí, son cositas que pasan. Cositas. Alejandro Marín. ¿Qué más chismes tengo para contarles? Bueno, no nada. Esos son como los chismecitos que me pude averiguar ahí. Esas son las conversacioncitas que tuve. Ah, bueno, me contaron también que Juan Galeano, el músico bogotano, el bajista de Morrissey, pues está de vacaciones en Bogotá, está va a estar de paseo con la familia y toda la vuelta, me imagino que va para Armenia porque él y su hermano Mario son de Armenia, que siempre medio agotado, pero pues que es incomprensible lo de Morrissey, ¿no? Me dijeron que un poco frustrados, pues porque en el frente de creación personal se quedan muy frenados porque los contratan pues para hacer giras internacionales. O sea, que Morrissey tiene tanto dinero que el hombre que él contrata músicos para irse de gira y que los paga muy bien. Ah, bueno. Que les paga súper bien, pero que nunca hacen nada. Claro. Porque a él no le da la gana de cantar. Entonces, sí. Exacto. Y por ahí lo vi cuadrando gira la semana pasada anunciando gira y es como, ¡ay, señor! Nadie le va a creer ya. Ah, bueno, y me contaron otro cuento y señor. Es que en el último anuncio que se hizo de la gira de Morrissey para Bogotá, que no se vendieron ni 20 boletas. ¿Señor? Que no se vendieron ni 20 boletas. ¡Ah, cállate! Bueno, ¿sabes por qué? Porque es que también es muy difícil que alguien compre una boleta con esos antecedentes. Exactamente, que la gente ya no le come de nada. Entonces, que aquí anunciaron. Sí, es difícil. Y que no vendieron nada. No, Alejo. Porque la gente dijo, no, que le vamos a comprar. No le creen. Además, que como nosotros hemos visto, cuando tú compras, no te llega toda la plata que pagas. Sin el servicio. Exacto. Entonces, es como, no me voy a arriesgar a eso. No me voy a arriesgar a eso. Sí, eso es precisamente lo que pasó. Ya. Y sí, entendible. Y muy. Antes, mucha fe en él. Yo muchísima. Yo soltaría eso y hasta luego. Chao. Pero que el hombre sigue gastándose su fortuna, contratando músicos y llevándolos a todas partes del mundo, desde Japón hasta, no sé, Viena. Es que le gusta como Europa. Y que llega a lugares y que hay días en que llega, que tiene avión privado. Y dice, ay, no quiero. Y que exacto. Y así. Que se levanta y dice, ay, no. Ay, mire el hoy día. No quiero hacer nada. Sí, y que lo multan y paga la multa. Yo y que son eso. Los músicos que son paseando 4 días tomando fotos por ahí. Me contaron. Ahora, aunque el músico, pues uno, entre comillas, el ideal sería como, ay, sí, qué rico que le paguen a uno por no hacer nada. Pero un músico sí quiere hacer. Exacto, quiere... ¿no? Se frustran mucho. Sí, no. Bueno, Morris y siendo o sea, Morris. No es tan chévere. No es tan chévere. Uno pensaría, ay, bueno, sí, estoy paseando. La, la, la, sí, la, la. Pero la, no. Paseando, la, la, la. No, no, no, no les gusta. Es verdad. Hoy estamos aquí a 3. Sí, señor. ¿Qué hora es, perdón? Son las 9:31. Vamos a 9. Cuñas. 9:31, un momento que estoy aquí cuadrando un reloj. Es que el reloj, tengo tantos problemas con el reloj, Dirty. Pero bueno, de, listo. ¿De dónde? De relojes de diferentes partes de mi vida. Yo te ayudo a coordinar eso. Gracias, Dirty. Espero que sí, en 2026 me puedas ayudar a coordinar relojes. Mientras tanto, vamos a hacer una pausa. Vamos con discos, una pausa. Y cuando volvamos, estaremos hablando aquí en Mañanas de la X de cambios pequeños que están redefiniendo a las sociedades para 2026. I'll give you what you want. A little communication, yes, that's my ideal foreplay. Assemble a chair from IKEA, I'm like, I get wet, that's for you. I get wet, that's for you. Imagina arrancar el año con carro nuevo. Cada plata que recibes en Dale con tu llave en breve te acerca más a ese sueño sobre ruedas. Descarga Dale, la billetera digital de Grupo Aval, y participa por un Swift híbrido 2025 hasta el 31 de diciembre. Autoriza Coljuegos. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Hay aromas que despiertan recuerdos, sabores que reúnen familias y llenan de gratitud. En Acción de Gracias y Navidad, haz de tu mesa algo especial, porque todos tenemos algo que agradecer y celebrar. Hazlo con un pavo 100% colombiano, con Pavos del Campo. Llévalo hoy y cambia tu vida con pavo. Encuéntralos en www.pavosdelcampo.com. La magia de la Navidad se prendió en Atlantis. Miles de luces, momentos únicos y precios que brillan. Ven con tu familia, disfruta el encanto y aprovecha las ofertas que iluminan esta temporada. Ilumínate en Atlantis, calle 81 con carrera 13. Atlantis. En la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito formamos líderes con propósito, comprometidos con la innovación y el progreso. Un legado de excelencia, donde el ingenio se convierte en futuro. Inscripciones abiertas. Conoce más en escuelaing.edu.co. Vigilada Mineducación. El abecedario musical más importante de la radio en el mundo suena más fuerte en 2025. Yo soy Alejandro Gary y junto a ustedes pongo las canciones, bandas y discos por cada letra en De la A a la X, todos los sábados de 8 de la mañana a 12 del mediodía, solo aquí, en La X, más música. I do that 3-4 times again, I testify for you. I thought I like you, that bitch, I do it all and I'm around, you're scared to do it. I'm not, long as you joking, now in for me, I ain't got it. Mobbing, scheming, looting, hide your bodies. Long as you dreaming about me, ain't no problem. I don't got nobody just with you right now. Tell the truth, I look better under you. I can't lose when I'm with. How can us lose and miss the moment? You just too important. Nobody like you do. I can't lose when I'm with you. I can just lose and miss the moment. You just too important. Nobody do body like you do. You do. In a drop top ride with you, I feel like Scarface. Like that white bitch with the bob, I'll be your main one. This argument back up to my place. Sex remind you I'm not violent, I'm your day one. We had shit, yeah. It was magic, yeah. Smash and grab shit, yeah. Nasty habits take a hold when you're not here. Ain't a home when you're not here. Hard to grow when you're not here. I'm saying I can't lose when I'm with you. How can I lose and miss the moment? You just too important. Nobody do body like you do. I can't lose when I'm with you. How can I snooze and miss the moment? You just too important. Nobody do body like you do. You do. La canción se llama Snooze. Estaba César en Mañanas de la X 103.9 FM, laxmasmusica.com. Ya vamos a hacer un repaso por los memes favoritos de la gente, pero antes me encontré un meme. Todo es un meme hoy en día, ¿no? La ya vida es un meme. Nosotros somos memes. Todo es un meme hoy en día. ¿Ya? Y me encontré en una página que está de moda entre los progres. Alejandro, ¿cuál es? Que se llama Miss Política Mag. Ok, no conocía. No sé qué tan cierto sea esto que te voy a leer, Diana. Bueno, señor, igual. ¿Es porque para qué? Es meme. ¿Bienestar? Es cambios pequeños que están redefiniendo a las sociedades. Bueno, empecemos. Me gusta. Dice Miss Política. No hemos venido para hablar del fin del mundo, sino de los detalles. Esas cosas pequeñas que, sin hacer ruido, nos revelan quiénes estamos empezando a ser como sociedad. Me gusta. Creo en los detalles. La primera cosa que dice Miss Política que está cambiando, detalles pequeños que marcan grandes diferencias, es que en algunos países ya hay más perros que bebés. ¿Y sí? En España, en Corea del Sur, en Italia. Natalidad mínima histórica y mientras tanto crece el número de hogares con perros y muchos países ya los reconocen legalmente como miembros de la familia. Dice también este meme que no es casualidad, que cuidar a un perro implica afecto sin burocracia, compañía sin conflicto, familia sin expectativas. Ah, bueno, no, sí, y sí, Alejo, porque mira, los niveles de natalidad sí están bajando en el mundo entero. Bajando. Eso sí lo sabemos. Los sí. Muchachones, las juventudes, cada vez tenemos más gente cercana que tiene más perritos. Sí. Entonces... Oye, ¿sí? ¿No me contaste el chisme al fin ayer? ¿De quién? ¿Te acuerdas? ¿De cuál? Ay, me encanta esto. Luego lo hablamos por interno. Yo te iba a contar un chisme. Tú me ibas a contar un chisme y nos quedamos ahí, no sé qué pasó. ¿En el momento de los cábanos? Sí. Alejandro, cuando estábamos con 7 cábanos. Sí, lo vi. Uno tras otro. Sí. Pero Diana, pues, ¿para qué son los cábanos? ¿Cómo así? Uno se come un cábano. Son 3 barritas de cábanos que me dio. Eran 3, pero 5. Fue en tiempo récord. Ese es el tema. No, fue en tiempo récord, Catalina. Iba llegando de comprar mis cositas y lo vi en la puerta. Lo saludé y le escuché la palabra: tengo hambre. Y yo le dije: tengo que darle estos cábanos o si no va a explotar el mundo. Y se los comió en 2 minutos. Yo, bueno, está bien. Ah, bueno, no, ahorita hablamos del chisme. Listo. Está bien. Bueno, estamos hablando en Mañanas de la X de cambios pequeños que están redefiniendo las sociedades. La otra es que la adultez tradicional está en crisis, dice Miss Política. Casa propia, matrimonio, hijos, trabajo estable. Ese manual está siendo abandonado por millones, dice el meme. No por flojera, sino por imposibilidad material y emocional. Vivir se ha vuelto caro, incierto y acelerado. El proyecto de vida estable ha colapsado. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Bueno. Sí. ¿Cómo lo ven? Yo estoy de acuerdo. ¿Sí? Las relaciones también a veces es más complicado. Mm. Sí, de hecho ya mantenerlas no quiero. Mantenerlas en el tiempo, la calle está dura. Catica, todo va a estar bien, No, es que Catica. Uno ya como que, yo no sé, es que... Uno es más exigente con el tiempo. Sí, digamos que uno ya sabe, uno escoge sus batallas. Sí. Entonces uno ya no le mete tanta mente ni tanto tiempo a cosas que no vale la pena. Sí. Como un concierto, uno sabe a quién le va a invertir esa cantidad de plata, porque uno sabe que sí, el otro es que es tiempo, es plata, es espacio. Sí. Se escoge mejor. La IA dejó de ser herramienta, es co-creadora de cultura, moldea cómo estudiamos, escribimos, pensamos y nos relacionamos. En educación escribe trabajos, en creatividad produce ideas, en política interviene discursos. La pregunta ya no es, ¿la IA va a reemplazarnos? Sino, ¿qué versión de nosotros mismos va a amplificar? Sí. ¿Sí lo ven así? Sí. Sí, sí, se puede mirar como una co-creadora. Es nuestra nueva partner, nuestra socia. La economía digital ya tensiona a los productos internos brutos nacionales, creadores sí. que facturan más que medianas empresas, industrias de contenido que superan al turismo en algunos países. El producto interno bruto no sabe medir atención, pero hoy vale más que el petróleo. No sé, no estoy tan de acuerdo, no lo creo. Mira, yo creo que la burbuja del influencer empezó a estallarse. Estaba esperando este momento. ¿Sí? Sí, yo le había dicho a Alejo, yo de verdad espero en algún momento que esto estalle porque es insostenible. Sí. ¿Cómo la has visto estallar? ¿En qué? No se les cree y no venden tanto como no venden. Hacen ver, como hacen Exacto. creer. A mí me cuesta mucho creer que la economía digital, como la menciona Miss Política, está en manos de creadores individuales. Sí, no. Creo que sí existe una economía digital que está efectivamente impactando los productos internos brutos de diferentes partes del mundo, pero que esa economía la controlan tres empresas, no gente. Sí. Creo que Facebook, creo que Meta, Alphabet y ByteDance son los creadores de esa economía y son los que finalmente están haciéndose la plata, y los demás somos una partida de borregos. Pues de pronto también por eso mismo es que hay muchos influenciadores que ya pasaron de su trabajo en redes a crear restaurantes, a meterse a trabajar, claro, con hacer negocios, marcas, sí. Y, sí. Y siento también que ese lugar de creer que el influencer es la respuesta y la solución, no es verdad. Hay que contratar a quien sabe, al que tiene el talento, al que puede responder tanto por la marca, por el producto, porque no. Industrias de contenido que superan al turismo en algunos países, seguramente las hay, en particular TikTok es una de ellas, pero de ahí a que uno diga que esa economía está beneficiando a una nueva clase media, pues no, va en contra de la idea esta de la solidez en la adultez, ¿no? De tener cosas propias y todo ese tipo de cosas. Es muy complicado. Y lo que uno habla con gente, señor, que está alrededor de los creadores, supuestamente los creadores más poderosos, por ejemplo, el país, ahí hay una plática que no es de particularmente de hacer streams. Sí, no. Sí. Bueno, las amistades digitales son vínculos reales, amigos que nunca has visto, pero saben más de ti que tu familia. La intimidad se mudó al chat, al DM y al audio de WhatsApp. No es superficial, es un nuevo formato social. De eso hablamos hace unos días con Diana, que yo le decía, hay alguien que cumple años en estos días, no la conozco, nunca la he visto de manera física, pero veo sus contenidos y me cae tan bien y le deseo feliz cumpleaños y nos contestamos con tanto amor y es muy extraño. A mí me pasa para con social. Alguien. Sí, no, y me pasa también, le estaba contando a Cata, Juanita se llama, nunca nos hemos visto, pero por redes hicimos clic con la comida y como que estamos pendientes la una de la otra, su mamá me recuerda a mi mamá, acaba de tener bebé, entonces le mandé un muñequito a su casa sin conocernos, sí, Juanita, y la tengo en el corazón. Eso pasa. A mí también, yo tengo una relación parasocial con James David Rodríguez Rubio. Yo todos los cumpleaños de James David le escribo y él nunca me ha contestado. Pero un día me va a contestar, James. Hay que tener fe. Qué tristeza, lo cual nos lleva a la siguiente situación y es la soledad. La soledad buscada. El síntoma estructural de la época. Reino Unido y Japón ya tienen ministerios para combatirla, no solamente falta de compañía. Esta Miss Política sí que se ayuda harto de ChatGPT. Ese no es solo falta de compañía, es falta de comunidad. Es un patroncito de ChatGPT con toda, ¿no? Sí. No es superficial. En la pastillita anterior decía, no es superficial, es un nuevo formato social. Y si miras en la parte de atrás, la de la economía digital, dice, el PIB no sabe medir atención. Hoy vale más que el petróleo. Y si miras atrás, dice... dice, la pregunta ya no es la IA va a reemplazarnos, sino tal. Siempre es así. Sí, ChatGPT escribe muy predeciblemente, ¿no? Es muy predecible. Bueno, Reino Unido y Japón, la soledad no es un problema personal, es un fallo sistémico, dice Miss Política Magen. Cosas pequeñas que están cambiando o haciendo grandes diferencias. Las ciudades ya son identidades emocionales. Vivir en Ciudad de México, en Madrid, Buenos Aires, dice, no es geografía, es narrativa. Sí, esto sí es muy ChatGPT todo. Por favor, esfuércense en tapar que están dejando que ChatGPT escriba todo, por favor. Equivóquense. Sí, claro. ¿En serio? Es curioso cómo los errores terminan revelando la humanidad de un texto, ¿no? Porque errar es humano. Umar, sí, ya, sí. Umar, viste, hice una nueva palabra. Umar es serrano. Umar, ay, es serrano, no me molesten que es miércoles. No se ve. Yo, por ejemplo, en mis discos de 2025 estoy leyendo todo lo que escribí de los 20 discos que escogí de 2025, Diana. Señor. Y la cantidad de cosas ¿errores? De errores que tengo es penosa, me da pena con ChatGPT. Porque eres humano, no te dé pena con esa cosa. Acuérdate qué que pena con ChatGPT. No, no, ¿en serio te da pena? No. La siguiente, no, no me da para nada, no me importa. Exactamente. No, las ciudades son identidades emocionales. Cada ciudad es una marca que ofrece un estilo de vida, un ritmo, una estética, un futuro posible. Moverse es también cambiar de identidad. Bueno, sí, puede ser. Puede ser, sí. Pero ahora te digo una de las cosas más hartas y que tenemos como país, es ese regionalismo. Mm. Tan harto. Lo agarran. ¿Así te pareció horrible todo, el regionalismo? Para la comida, ¿ah, sí? Para el fútbol. Todo, para todo. Ay. ¿Sí? Y seguro a nosotros nos han tratado muy bien en diferentes partes del país. Pues a mí me veo muy bien. Yo no puedo entrar en esa región porque a mí me gusta la gastronomía, me cae bien la yo gente. Yo soy muy feliz en este país, no importa a dónde vaya. ¿Ves? Es que el... Y acá ya agarran no eso para vaya. Todo, para insultarse, para tratarse mal. Es como, ay, sí. Se quedaron sin argumentos. No, verdad. Yo sí, a mí me encanta la gente de Pereira, me encanta la gente de Cartagena, me encanta la gente de Barranquilla, la gente de Bucaramanga, ya sé para dónde Cúcuta, vas, ahí déjalo. La de Popayán, déjalo me encanta, ahí. Sí, sí. Déjalo ahí, exacto, muy bien. Todo, mientras sean colombianitos, yo me los aguanto a todos. Verdad, que estuvimos hablando sí. De eso, sí. El trabajo ya no es eje de la identidad. Por décadas el trabajo definía quién eras. Hoy define qué te quita, no qué te da. Claro que no. ¿Cierto que no? No. A mí mi trabajo me ha hecho y soy sí, feliz con mi trabajo. Sí, pero... Pero entiendo desde el privilegio, entre comillas, de cumplir sueños, de lo que sí. Uno siempre quiso hacer. Sí, hay mucha gente que no tiene esa fortuna de hacer algo que lo haga feliz. O entra el tema de salud mental, el burnout que hace renunciar a mucha gente, claro. Que ya yo es esclava del trabajo. A mis 50 años de edad estoy burned out. Pero le gusta ese caos, sí. Porque no le dice descanse no, yo odio. Y no lo hace. No desconecta. No, yo odio el burnout. Pero ahí estás. Mira, fíjate que la cosa está tan complicada. Señor. En esta crisis adulta, Diana, que estoy sufriendo desde hace como 4 años que... Estamos intentando superarla. Sí, que, señor. Que fíjate que mi algoritmo de YouTube ya me lanza cosas para gente de 50 años. ¿Qué te pone? Por ejemplo, antier estuve viendo videos de gente que se jubiló. ¿Son felices? Señores que se han jubilado. Entonces me encontré uno, un británico y un gringo, sí. Un ingeniero y un creativo, sí. El ingeniero está sentado en el cuarto de su casa, en el cuarto de matrimonio, con un desorden miedoso al lado. El man está haciendo un repaso. El video tiene como 400 mil visitas. Y el señor dice cosas que a mis 61 años me hubiera gustado saber cuando tenía 50. Oye. Ok, sí. Ahí me pateé esos 15 minutos todo, absolutamente todo. Y luego está el creativo que está caminando como por una especie como de bosque en Londres. Está parchando ahí como por un parque a las afueras de Londres, hablando del quiet quitting o del silent quitting, de la renuncia silenciosa, de cómo empezar a vivir la vida más allá del trabajo como este definidor de tu identidad. Y esto pues obviamente tiene que ver también con la manera como los hombres nos relacionamos con nuestro entorno y nuestras vidas alrededor. Es esta idea, por ejemplo, que sí, que las chicas como que hacen muy bien sin importar la época y sin importar también la identidad profesional, porque las chicas sí son muy buenas, por lo que he visto con mi mamá y lo que he visto con otras mujeres alrededor de mi mamá, y es que las mujeres tienen unos vínculos amistosos mucho más poderosos que nosotros los hombres. Nosotros sí. No tenemos vínculos amistosos reales ni verdaderos. Nosotros tenemos amigotes, gente que ha estado por ahí por alguna razón, por el trabajo, pero uno se va del trabajo y nunca más vuelve a hablar con nadie el trabajo. Nunca se vuelve a relacionar con ninguna persona del trabajo y se va quedando sola. Los hombres nos vamos quedando solos. Las mujeres evitan esa vaina a toda costa, por lo que he visto. No tiene que ser generalizado, pero lo que he visto es que para una mujer es mucho más fácil llamar a otra y decir, nos vamos a tomar un café, camine, vamos, echamos lora, ¿no? O decir, me voy a meter a un club de lectura o alguna cosa. ¿Te cree que un man a los 60 años se va a meter a un club de lectura? ¿De ajedrez? No, ¿de ajedrez? Yo creería porque es en silencio todo. Nada. De costura. Nada, los hombres no hacemos nada. Ay, yo sí quiero meterme en costura. Por eso nos morimos a los 75. Alejandro, tú... Te lo juro, yo le decía a mi papá, hombre, por el amor de Dios, salga. Vaya, haga alguna cosita, usted es un man chévere. No quería, estaba sin sentido en la vida. ¿Por qué? Porque el trabajo era el eje de su identidad. Bueno, o sí. Alguna cosa así. Gracias por la reflexión, Alejandro. Pero el amor se ha vuelto laboratorio social. Okay. Virti. Sí. ¿Cómo sería? Relaciones. ¿Cómo sería? ¿Qué son relaciones LAT? ¿Las que llegan tarde? LAT. No tengo ni idea. LAT. No, ni idea. Ustedes que son jóvenes y manejan. Es un tipo de vínculo de pareja donde los individuos mantienen una relación estable y comprometida, pero deciden vivir en domicilios separados. Ay, sí, mil veces. Ah, sí, ya sé qué significa. Ya sé qué significa LAT. Es living apart together. La Will Tears Apart, deberíamos ponerla. Vea, búsquenle Love Will Tears Apart a ella, porque si no, este programa no sigue siendo el mismo después. La vida lo puso en mi camino. Y llega a poner alguna cosa de pop después de esto de Love Will Tears Apart mencionado, Cristian, ya, Nicolás, estaba en el Nico. Hola, pero escuchamos. Monogamia flexible, vínculos de baja demanda, parejas slow. El amor dejó de ser una institución y se volvió un experimento continuo. Sí. Bueno, no sé, aquí tenemos a alguien enamorado en esta mesa, muy enamorado, está descubriendo. Sí. Entonces no le voy a romper el... Sí, exacto, ve, creemos en ti. Sí, no, sí. No, y está bien. Es lindo eso. A los 14 años ese puppy love siempre es lindo. La política ahora sucede en algoritmos, no en parlamentos. Y eso sí. Sí. Ahí sí creo. Las grandes decisiones de opinión política o pública no se toman en sedes de gobierno, sino en TikTok o Twitch o X. El espacio público es propiedad privada, dice Miss Política. La educación dejó de ser lineal y exclusiva. Antes eran 5 años de universidad para un título. Ahora bootcamps, podcasts, cursos cortos, newsletters, canales digitales. La educación se ha vuelto modular, flexible, democratizada. Sí. Sí hay un, no sé si se haya vuelto, pero sí hay una crisis del sistema educativo que se ha agudizado con la llegada de las herramientas que menciona este post sobre la democratización. Estamos reemplazando instituciones por comunidades. Esto decía yo ayer en el encuentro de amigos de medios de comunicación en el BIME. Que yo siento, Dirty, que la gran última frontera de la radio va a ser la radio comunitaria. ¿En serio? Sí. Yo hace 10 años estoy pensando, el futuro de la radio está en la radio comunitaria. Ese es el futuro. Es ahí donde la radio va... Bueno, no, en Colombia no sé, porque en Colombia la radio comunitaria está muy politizada. Sí, es que eso te iba a decir. Sí, la radio pública y la radio comunitaria siempre han estado muy politizadas en este país. O sea, todos son como cuoticas y entonces viene al político tantas emisoras. Y entonces que en todo el proceso de paz le dio a la guerrilla 37 emisoras y que todas esas cosas. Pero en realidad sí creo que se están reemplazando instituciones por comunidades y que la gente ya no confía en partidos, iglesias y sindicatos, sino que busca comunidad en creadores, en newsletters, en clubs digitales, en proyectos culturales, y que no buscan autoridad, sino sentido. Estoy muy de acuerdo y vuelvo y te digo, yo siento que la radio puede construir comunidad, y si se mira desde lo comunitario más que desde cualquier otro lado, lo cual, repito, es muy difícil de hacer en cualquier instancia de nuestro oficio, va a lograr sobrevivir. La salud mental se ha vuelto un lenguaje universal. Hablar de ansiedad, de límites, de burnout, de terapia, es vocabulario común. Ha pasado de ser un tema privado a ser un termómetro social. El tiempo es el nuevo lujo. Dice que no son el dinero, el estatus ni los objetos. Yo sí creo que el dinero da tiempo. Sí. Es que teniendo plata uno puede tener tiempo. Exacto, sí. Tener tiempo para cocinar, para leer, para caminar, para estar en silencio, para tener una vida propia. Pero la nueva moneda espiritual.

El Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes pone en marcha Artes para la Paz, el programa más ambicioso de formación artística y cultural que se ha hecho en Colombia. Artes para la Paz beneficia a más de 500.000 niñas, niños y adolescentes en distintas regiones del país a través de procesos formales e informales de formación. Es así como el gobierno del cambio a través del arte, la danza y la música promueve la creación de nuevas historias de esperanza. Con dignidad cumplimos. Gobierno de Colombia. Esta es la X, 103.9 FM, HJVU, Bogotá. Más música. This is a story about a girl named Lucky. Early morning, she wakes up. Knock, knock, knock on the door. It's time for makeup. Perfect smile. La nueva Club Colombia Esmeralda, una cerveza que como las esmeraldas nace del tiempo, del fuego y de la maestría. Una joya líquida que brilla diferente, descúbrela y brinda con orgullo. Pide la portada. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. I'm

On Melancholy Hill, acabo de escucharla de fondo. Ajá. Y tuve una epifanía. ¿Qué fue? Vamos. Cuando la oyes de fondo, es Heroes de David Bowie. Uy, ¿cómo así? Oye, muy bien. ¿Hacemos el ejercicio? Pues si quiere haga el ejercicio, o sea, no se va a no estoy diciendo que sean iguales, pero sí. Pero tiene su. Te llevas el lugar, claro. También. A ver. Claro, por supuesto. No son la misma canción, pero tienen el mismo espíritu. A ver. O sea, hay algo ahí que habita. Bueno, ese ya. Listo. Ahora, ¿tienes Heroes? Heroes. Pero es que estoy tratando de escuchar esta y pensar en Heroes mientras escucho este, ¿me entiendes? O sea, como cantarla sobre esta. No, pon Heroes. Porque no. Como vas... solo el espíritu. Sí. Ya. O sea, no vas a caer en la nota. A ver. No, es no, que no. Esa. Ese. Exacto. Sí, ya entiendo. Sí, total. ¿Sabes? Vibe. Tiene como el mismo vibe ahí. Linda. Yo voy a confesar que la versión que hizo Peter Gabriel, que salió en Stranger Things, la lloré así. Yo sí no. ¿A ti te ha hecho llorar alguna película? Alejandro. ¿Y a mí? Sí. Sí, claro. Yo lloré, pero cuando tenía 16 años. ¿Viendo? Schindler's List. ¿Ah? Schindler's List. Okay. La lista de Schindler. Uy, Alejandro. Uy, pero es que sí, obvio. Él estuvo de cumpleaños por estos días y por ahí le hicieron un homenaje. Qué gran actor y que nadie nunca en la vida iba a olvidar el villano que hizo en la lista de Schindler, a Ralph Fiennes. Hay unas Ralph con las que uno siempre llora y son las de perritos. No, sí, yo obvio. No las veo ya. Hachi. No, sí, porque me gusta sufrir. Marley Lee. Sí. Marley lo lloré mucho. No, yo esas cosas no veo. Yo por ahí no paso ya. Ay, no, te agradezco. Ay, si me niego a ver la de terror, Good Boy. Sé que no le pasa nada y sé que no va a morir ni nada, pero no quiero que él sufra. O sea, no quiero que él vea fantasmas, no quiero que se sienta angustiado, no quiero. Sí. Bueno, ahí está. Sí, está chévere, Alejo. Buenas. Son las mañanas de la X103.9 FM. Bueno, Gorillaz, hay noticias de Gorillaz, Cata. Sí, señor, porque Gorillaz anunció que su exposición, que se llama House of Kong, se va a trasladar a Los Ángeles para una temporada limitada de 4 semanas. Va a estar desde el 26 de febrero hasta el 19 de marzo del próximo año. Y junto al lanzamiento de la exposición, pues la banda va a ofrecer 2 noches del 22 y 23 de febrero, donde van a interpretar su nuevo álbum completico. Para que se agenden, para que vayamos. En Los Ángeles está bien. Sí, señora, Los Ángeles. Vamos ya. En LA. Uh-huh. Bueno, está bien. Uh-huh. La gira más importante de 2025 fue Oasis, con 41 shows. No hay nada que hacer ahí. Sí, mil veces sí. Ya. Ya. Sí, fue sí, la, sí. En todo lado fue. O sea, no hubo una sola noticia de... Y no llenó. No. Al contrario. Todo se agotó. ¿Y saben qué estaba haciendo Noel Gallagher ayer? ¿Qué? Estaba viendo Fulbo. Claro que él sí. Él salió de su gira a un partido del Manchester City contra el Fulham ayer en la Premier League. Obvio. Ya otra vez a vivir normal. Sí. ¿Será que quedan adoloridos? ¿Que les duele el cuerpito ya por grande? Yo sí creo que a uno le duele el cuerpito después de los 50 años le duele el cuerpito. Y él dice, uy, no, yo ya no vuelvo en ese, por eso. No, él sí. Y si usted no lo ejercita, le va a doler más. Exactamente. He tenido la sospecha de que entre más quieto se queda usted, más se le va a cobrar después. Sí, a mis 72 años de edad puedo decirles que entre más quieto me quedo, más me duele todo. Además, porque lo que uno entrena... pronto estando un poco más joven, en su vejez el cuerpo lo va a agradecer hasta para levantarse de la cama. Sí, sí, eso decía el video del señor de 61 años. El video que decía ¿quién el señor le diría, de 61 años decía: todo el ejercicio que usted haga a sus 40, su cuerpo se lo va a agradecer a los 60. Decía. Y todas las cosas que usted le hizo a su cuerpo en los 40 se le van a... A devolver en con los interés. 60. Sí, no, o sea, si usted se alimentó mal, si usted no hizo ejercicio en sus 40 y en los 50, prepárese porque los 60 van a ser difíciles. Implacable. Dios mío. Sí. Sí. Bendito sea que en mis 40 he decidido el camino del orden. Porque, mis comienzos ¿pero de los solo 30. A los 40? O sea, lo que te portaste mal, ya te portaste mal. Estás a tiempo para empezar a hacer cosas buenas con eso. Lo que te queda a los 30, y si sigues los 40, a los 60 vas a estar chévere. Ay, Dios quiera. O sea, uno tiene hasta los 40 para corregir comportamientos desde toda la vida para que los 60 sean más llevables. Es una forma de verlo. Otra forma de verlo es que usted tiene toda su vida para poder adquirir buenos hábitos. También, sí. Usted puede arrancar a hacer ejercicio a los 60 y tener unos muy buenos 70. Es mi impresión. Lo que he podido ver es que no importa en qué momento, por ejemplo, llegue usted a hacer ejercicio de fuerza, en ese momento su cuerpo se lo va a agradecer. Si lo hace con juicio, con disciplina, con técnica, sin volverse pues un 8, sin lesionarse, sino cuidando muchísimo de sí mismo o de sí misma, usted en cualquier momento va a... Lo que pasa es que sí, obviamente hay cosas que siento yo que, según se han dicho en diferentes medios de comunicación, y esto puede revisitarse dentro de 10 años, pero lo que he visto es que pues si sus comportamientos son... Los comportamientos nocivos con el cuerpo son acumulativos. Entonces, claro. El mal uso de su cuerpo puede llevarlo a usted hacia un cáncer, hacia una diabetes, hacia ese tipo de cosas. Es lo que he leído este año con mucha frecuencia. Y que se pueden prevenir, ¿no? Que hay cosas que se pueden prevenir, que se pueden evitar. No del todo, pero sí... una diabetes prematura a una edad muy temprana o ese tipo de cosas pueden ser evitables, ¿no? Pueden ser prevenibles. Sí, bueno, la idea es que tener buenos hábitos, pero igual nunca es tarde para. Eso es... Nunca. Exacto, perfecto. Bueno, entonces, gorilas en Los Ángeles. Eso. Ay, chévere. De febrero a marzo. Vamos. De febrero a marzo. Sí. No sé. ¿Qué irá a ver aquí en 2026? ¿Tú a qué artista? ¿Tú ya sabes de algún artista que venga? Ed Sheeran. ¿Él viene? Sí. Sí, ya se anunció. Okay. Jason Mraz. ¿Qué? ¿Sí? ¿Cuándo? Sí, en marzo, el 13 de marzo, una vaina así. Mira. Viene al Royal Center o algo así. Ah, ok. ¡No jodas! Sí, sí. Llega 20 años tarde el hombre, ¿no? Sí. Estaba en trancón, Alejandro. Estaba en tranconcito, estaba en trancón. Se vino caminando. Yo le tengo fe y quiero creer que The Prodigy... Sí, claro. Quiero creer. Es el único por el que me trasnocharía entre semana. Claro. Sí. Otros que llegan 30 años después. Pero es que igual hay una deuda. Cuando ya ahí no podemos consumir drogas ni embriagarnos. Diana, ¿ya para qué? ¿Ya para qué ver a The Prodigy si no podemos hacer nada de esas cosas deliciosas? Escúchame, te voy a decir una cosa. Por experiencia propia, sí, no es necesario. Bien. Esa por supuesto cosa que sí. Es una tromba, esa cosa te arrastra, te levanta, te suelta. ¿Y con un acidito? No, señor Alejandro Marín. No consuman drogas, es malo. Niños. Exacto. Malo, consumir drogas es malo. Él está hablando de esos dulces super hiperácidos que venden. Super hiperácidos, megaácidos, el bombón bunácido. Eso era más rico. Horrible, a mí se me chupaban las... Delicioso. Yo tengo amigos metaleros que se convirtieron a la electrónica después de un viaje de ácido en Coachella viendo a The Prodigy. ¿Ves? Es que amigos, The Prodigy, en serio, no es necesario. Pero fue, decir, si hubieran estado sobrios, no habrían sido convertidos. Y te lo digo porque cuando yo los vi, yo estaba sobria de todo. Claro, pero tú ya eras fan de ellos. No, yo me refiero a la conversión del metalero hacia... Eso se logró por culpa de las drogas. Claro que no, es solo la música. No,

Sabrina Carpenter, Mañanas de la X. Ahora sí, vamos a los memes. ¿Qué ha dicho la gente? Ay, Alejo, eso estaba muy divertido, porque los memes... Sí, sí, están buenos. ...hacen parte de nuestra vida. Te quería preguntar primero, ¿cuál es el tuyo? ¿Mi meme? Sí. Mi meme, yo compartí tantos. Ay, hubo varios con los que me obsesioné. Uno, el de la coreografía de los chicos bailando, los negros bailando. Me encanta. Diferentes canciones, ese me gustó mucho. Uf, es muy bueno, ese, sí. Ese sí. Meme me encantó. Todo lo que hiciera la burrita burrona y se volviera un meme auditivo me gustó. Míralo, acá está, no escúchala. Con mi mamá no, me encantó. ¡Con mi mamá no! Pues es que me dices, ¡no, con mi mamá no! Listo, perfecto. Uno de los ese favoritos. Y el otro, ¿dijiste o no dijiste? ¿Ese fuiste tú? ¿Dijiste? Es él. ¿O no dijiste? Si te llamas Alejandro. Él tiene el don de eso. Sí. Él sabe hacerlo. No, lo que pasa es que aquí en nuestro entorno parece que lo hiciera bien, pero afuera la gente dice, no, Marina, no hagas eso. Claro que no. No lo hagas. Bueno, ¿qué otros memes me gustaron? Me gustaron mucho los memes de comienzo de año de Kendrick en el Super Bowl. Sí, fantástico. Claro. Sí. No, sí. El de cuando te acuerdas que volteé a mirar hacia la cámara. Ah, ahí, sí, sonriendo. El pasito de baile. Ese. Fantástico. Ese fue un meme que me pareció fascinante. Sí. Ese meme me pareció fascinante. Los memes de tortugas que me mandó Andrés Felipe. No. Mire, yo voy a confesar una cosa. Así. No, Alejandro. ¿Las que gritan? No. ¿Las tortugas? No. Sí, las... No. Alejandro, Andrés mandó eso. Nosotros tenemos, voy a confesarlo, tenemos un grupo, los tres, Andrés, Alejandro y yo, que se llama Mañas X. Claro que sí, no esperaba otro nombre. Y Andrés mandó eso, y Alejandro se agarró de ahí y empezaba a mandar audios. Y empezó a hacerlo al aire. Imítalo, por favor, Alejandro. No, pero... ¿Por qué le abren esa puerta? Y duró así casi un mes. Sí. Es terrible. Era Mañas X. Mañas X. Pues, Dallis, ¿cuál es el tuyo? El mío es la postal del payasito que dice me lo pierdo sin falta. Ay, claro. Lo uso él? Absolutamente para todo. Porque sí, me encanta perderme todo. Cosas. ¿Cómo es ese? ¿Cuál es esa cosa que uno es feliz perdiéndose cosas? ¿Te acuerdas que es diferente al FOMO? Ah, Yomo. Ese es. Yo soy el Yomo, la el embajadora. Joy of missing out. Soy embajadora de eso. Listo, ese es el mío, mi favorito. Cris. A mí me gusta mucho este. A ver. Escuchen con atención. A ver. No. Sí, lo amo. Oh, no. La policía. No. Ese fue el mismo que dijo Diego Córdoba, por ejemplo, en redes sociales. Sí. Hay otro que estoy de acuerdo con Sandra, y es uno que se hizo viral este año de una chica que se iba a casar. Y de repente se arrepiente y dice lo siguiente. Perdóname a todos, no acepto. ¡No acepto! La historia es fantástica, Pero después se casaron. ¿Ah, sí? Sí. ¿Terminó aceptando? Sí, aceptó. Era por unos cachos. Bueno, también dice Caro, que hay uno que Alejo repite mucho acá. ¿Y es? Y es el que dice, a lo que yo vine. Ah. Fue a esto. Espérate que no lo encuentro. Ahora, si ustedes... Yo vine. Ah, mira, ahí está. Sí. Ah, sí, a ver, claro. ¿Cuál es? A lo que yo vine fue a esto. Y si ustedes no sabían, les traigo información y la voz, la dueña de eso es Aura Cristina. Ah, sí. Espérate, ¿cómo así? ¿Otra vez? Ella es la actriz. A lo que yo vine fue a esto. Claro que sí. Hay otro muy divertido, Alejo, este año que también nos mencionan en redes sociales y es uno que después Karol G metió en una canción de ella y es el de un niño que está en una claro, fiesta. ¡Claro, Felipe! Exactamente. A ver, ¿está por ahí? Sí. Amiguito, mira cómo mueven los ojitos. Mira cómo mueven los ojitos. ¿Y cómo se llama usted? Vea, yo quiero confesar una cosa que me pasó vergonzosa. Alejandro fue el único que supo. Me iban a hacer el arreglo de la nevera. Ajá. Se llamaba Felipe. Sí. Y él llegó. Entonces le dije, mucho gusto. Y entonces le dije, Felipe. golpe. Y se quedó mirándome yo. Perdón, es que me ganó. No, hay, Felipe. Hay que hacer cosas así, gracias, claro. Hace parte de la canción. Y él se rió y ya. Y claro. Yo siento que por eso me cobró menos. Los memes nos unen. Los memes nos vinculan, nos exacto, integran, exacto, nos unen. Sí, señor. El de Uri, porque ay, es sí, que Uri tiene hoy vacunación con los niños. Ah, con razón. Sí, entonces, ¿verdad? Hoy tenía que ir a vacunarnos. Sí. Ay, qué lloradera, sí, pobrecita. Me imagino que es que y vacunar 250 niños. Que les compré una paletica. Él ya les sí compró bolsas de masmelos. Ah, muy bien. No pudo, pero el de él es el de... El de intacto. No va a pasar nada, voy a regresar intacto, limpio, ahorita vengo. Ya regresé, pecas. No, pues no lo recomiendo hacer esto, está no, muy extremo. Ay, pobrecito, me da tanto pesar cuando dice no lo recomiendo. Así debe estar en la vacunación diciendo no lo recomiendo. No, además que siempre son con perritos que están bien felices, primero todos blanquitos y llegan embarrados, vueltos nada. También sí, se usa para eso. Sí, sí, otro muy, muy, muy popular. Señor. ¿Se acuerdan de esa de canción de Jess Glynn? ¡Ah, sí! Uy, por favor. Jet to Holiday. Sí. Nothing beats a Jet to Holiday. And right now, you can save £50 per person. That's £200 off for a family of four. Ven, campeón. Sí, sí. Ustedes. Y dañaron la canción, porque ya uno no escucha la canción sin separarla o la arreglaron. No, no sé, eso pasa en los conciertos. Ella se presenta y después del corito la gente entra. A ver. ¿En serio? Sí, la gente mira, entra y en pleno concierto se graba Nothing Beats a Jet to Holiday. Eso viene siendo como claro, en esos momentos huevos como siempre no, ya no queremos, que era la de Whitesnake. ¿Ah? ¿No sabías eso? No. Huevos como siempre. No, ya no queremos. Eso viene. Mira la lista. Ah, es esta. Sí, es esta. Esa es. Put your arms around me, tell me everything's okay. X. First line, take mine, I'm fine as fuck. Love myself tonight and I think you can feel the same. Moonshine, good time, babe, you're in luck. Cause I will do whatever comes to mind, you go and say. Trust every word I say. I say, when I'm under the influence, it's a blur, but I want my way. Just every word I say.